café sabe mejor. Pruébalo. Sabe mejor, pruébalo. Salsa es lo que hay. Para amarte y reconquistarte. Voy a tratar de reconquistarte. Buscaré la forma, buscaré el camino para contarte mis secretos. ¡Sabroso! Con el café. El café. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Tres de la mañana. Con 14 minutos, hola, ¿qué tal? Buenos días, le decimos a todos ustedes. 9 de la mañana, 14 minutos aquí en territorio español. Estamos originando desde Vitoria-Gasteiz, la 107.1 Eurolatina, más radio, más música, más compañía, la verdaderamente auténtica del País Vasco, a través de nuestra página web también, a través de nuestra app, para 96.0 Oriente Estéreo en la capital del Valle del Cauca, mi Cali. ¿Cómo amanecería mi Cali? 3 de la mañana con 14 minutos. Jimmy Company estará seguramente, don Nicky Cuervo, y quien les habla, Freddy Cortés, que les acompaña hasta el mediodía con esto que se llama El Café de la Mañana. Muy buenos días, le decimos a todos aquellos que están en los portales, los chicos y las chicas que madrugan para que cuando tú te levantes todo esté impecable, para ellos un abrazo fuerte. Gracias al Señor, pues no está haciendo mucho frío estos días. Hoy la temperatura, seguramente Nicky nos va a contar a continuación cómo está. Pero cuando la temperatura está tan baja, ellos sí que sufren, ¿eh? Uf, qué vida, es que tienen que madrugar mucho, tienen que madrugar, pero una barbaridad. También a los que hasta ahora se reportan y están repartiendo por las diferentes vías, calles de Vitoria-Gasteiz y en otras plazas donde nos están escuchando, saludamos a la gente de Miranda, de Ebro también, que ya están conectados. Con el café de la mañana para todos, muy buenos días, que tengan un jueves lleno de cosas positivas con la bendición del Todopoderoso. Seguro que la vamos a sacar del estadio hoy, especialmente acá que hoy es jueves de pincho pote, ajá, así como lo escucháis, jueves de pincho pote. Hay que tener ánimo, había reunirse con los amigos, empezar ya el fin de semana desde hoy jueves para que todo vaya de la mejor manera, pero con responsabilidad, eso sí, con responsabilidad. No queremos que por ahí salte la liebre y chaco, te pillen en alguna cosa que no está dentro del marco de la ley. De modo que ojo con eso, la policía anda alborotada, cumplen su función. Entonces, para a todos los que madrugan en Colombia, porque hay gente que se levanta a estar preparándose ya para ir al curro, o los que están llegando de trabajar sobre las 2 de la mañana, en semana se puede trabajar, de modo que ellos que van regresando y mientras se duermen pues escuchan el café de la mañana. El problema es que me están diciendo algunos que se van de largo, que se quedan enganchados con el programa y se van acostando súper tarde, pero bueno, eso es chévere. Doniki, hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo amanece? Profe, buen día. Profe, ¿Me escucha? Perfectamente, señor. Modulando. 1, 2, 3. Pero escucho off. un poco bajito, ¿eh? No, profe. Ahora sí. Lo normal. Como estaban murmurando ahí, no lo había escuchado, pero bueno, estamos ahí. No, no, hágale. Pues, manteniendo las formas. ¿Qué mantiene? Manteniendo las formas, profe. Ah, ya. Pero ¿por qué hoy amaneció como triste? ¿Qué le pasó? Ah, profe, golpeadito. Que ya ayer se siente que es jueves, después de una semana de mucho curro. Sí, lo crea, ¿eh? Se siente y empieza uno como que, ¡ah! Dios santo, que llegue viernes rápido. Pero bueno, claro, aquí, profe, estamos, no, es que para hubo... acompañarles a todos ellos. En vez de estar ustedes tristes, nosotros vamos a meterles energía positiva. Claro, profe. 9 de la mañana con 18 minutos y pues nada, de una vez, mi estimado Nicky, vaya buscando ahí el tiempo. ¿Tiene listo? Sí, profe, pero mi sonido está terrible, profe. No sé, es que está mal, lo escucho como bajito, con eco, no sé. Hagámosle con el tiempo a ver si mejora. Ah, de par Dios. Deme un segundito, profe. A ver. Pero bueno, yo perfecto. Entonces ya regresamos con Don Nicky Cuervo. 9:18. Ah, bueno. El tema del día también te lo vamos a plantear de una vez para que participes. Ayer estuvo chévere, estuvo bueno, buena participación. Mucha gente me escribió y me dijo, lo que pasa es que la mejor manera de mantener una relación es quedarse calladito y aguantar, porque si uno lo dice, es malo. Si se lo dicen a uno, pues se le toca comerse la mandarina. Así. ¿Está o me voy con música? No, yo creo que estoy. Ah, bueno, entonces vamos con el estado del tiempo. Intentémoslo. Un segundito, por favor. Vale, vea. En el café te presentamos. En el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. De la mañana con 19 minutos, 9 de la mañana con 19 minutos, así amanece tu ciudad, te lo cuenta Nicky Cuervo. En este momento, Vitoria-Gasteiz, País Vasco, espera que me salió un Fahrenheit. Espere, profe, déjeme actualizo a grados centígrados. Sí, me amaneció. En grados centígrados, en este momento, Vitoria-Gasteiz, 7 grados centígrados. El tiempo está soleado. Precipitaciones, 0%, viento 3 kilómetros por hora, humedad 66%. La máxima para hoy 21 grados, la mínima 7 grados centígrados. Avanzamos con la comunidad valenciana. Una pregunta. Está ahí, dígamelo. Su bola de cristal que tiene el tiempo. ¿Va a caer lluvia? ¿Hay probabilidad de lluvia o no? No, hoy va a estar soleado. La máxima va a ser 21. Y la mínima 7. Vale, va a ser perfecto, buen clima. Perfecto, sin problema. Sin ningún inconveniente, continuemos. Sí. Comunidad Valenciana, entonces. Valencia, 12 grados centígrados. En este momento, precipitaciones 0%. Viento 5 kilómetros por hora, humedad 58%. La máxima para hoy 19 grados, la mínima 8 grados centígrados. Avanzamos con el tiempo para la Comunidad de Madrid. 7 grados centígrados, precipitaciones 0%, viento 8 kilómetros por hora, humedad 56%, el tiempo está soleado en este momento, la máxima para hoy 23, la mínima 7. Y el tiempo para la ciudad de Cali también, en este momento 20 grados centígrados, lluvia suave, precipitaciones 3%, viento 11 kilómetros por hora, humedad 92%, la máxima para hoy 28 grados y la mínima 19 con probabilidad de lluvia para la ciudad de Cali. Es que le dicen ahora es que Cali lluvias. Ajá, sí. Parece un páramo allá en la ciudad de Cali. Bueno, está como bueno el tiempo hoy, ¿no? Pero atención, dicen los que saben, que así como hablábamos de una olita de calor en medio del invierno, pues que ahora viene y retoma el invierno otra vez y parece que en algunos sectores va a pegar duro, Eso es lo que he estado leyendo estos días. El encargado del tiempo es usted, entonces... Vale, profe. Para que esté en la juega y nos diga cuándo va a cambiar esto. 9:22, se viene Humberto Luis Gómez con el Grupo Nietzsche, pero antes... De una vez, mi estimado Nicky, cambiemos de cortinas, tan amable, señor productor, porque nos vamos con el tema del día, de una vez, el tema del día. De modo que apúntese ahí para que participe con nosotros, los números telefónicos, los números de WhatsApp. Don Nicky, tema del día. Nicky. Tema del día. Así muy fácil, vea. Más 34-632-8909-40 y más 34-691-86-8239. ¿Qué cosas de uso común has dejado de usar con el tiempo? Es el tema que tenemos en el día de hoy en el Café de la Mañana. ¿Qué es que estoy pensando? Deme un ejemplo. Profe, vea, un ejemplo... Por ejemplo, a ver, hay gente que no usa ya la televisión, como un amigo que tengo, que todo lo ve a través de la computadora. Ah, ha dejado de usar la televisión. ¿Pero qué? Sí, hay gente que... ¿Tañar y ahorrar la energía porque está cara o qué? No, cosas de uso común, profe. Ya. Que la gente ya, con el tiempo, pues, ha dejado de usar, hombre... No se deje guiar por la foto, que es una recreación. Ya, no, yo no he visto la foto. Ah, ya. No he visto ninguna foto. Pero, tú tranqui. 9:24, nos venimos con un bloque de música bien chévere para animar este jueves, hoy, aquí en el Café de la Mañana. ¡Hágale! Levántate con el café. El café. Salvador.

un buen café. Con el café. El café. Buen día. Y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. La música en directo en España marcó récord en 2022 con 459.2 millones de euros recaudados. La vida del argentino Fito Páez llega a Netflix. Mujeres en la música y en la historia, conmemoración del Día de la Mujer con conferencias en Torreón. Bad Bunny llega al carpool karaoke de James Corden. Y en las efemérides musicales del día, celebramos el nacimiento de Flavor Flav de Public Enemy y Blue Cantrell. Y hacemos un repaso por las listas tropicales un día como hoy. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Volvemos a la diversión. El café de la mañana te hace feliz. Café de la mañana. Ay, estuvo la primera comunión bien padre, ¿sabes? ¿Sabes qué tal estuvo la fiesta? Se han padre y madre los tardetos. Nos respetan, ¿eh? Lunes a viernes, 9 a 12 del mediodía, por Eurolatina 107.1, tu mejor compañía. con 41, 9, 41, 9, 41, 9, 41, 3, 41, 3, 41, 9, 41, 3, 41, 3, 41, 9, 41. Sí, señor, depende de donde usted, si está en Cali, son las 3 de la mañana, 42 minutos. Si está en Santiago de Cali, son las 3 de la mañana, 42 minutos. Levántese, no, acuéstese mejor. Si está en Victoria, hombre, quiero, a ver, si los chicos, yo sé que me escucha, que nos escuchan, sé que están ahí, pero quiero que los muchachos repartidores, este programa, muchos de ellos me lo reclamaban, pero no participan, tiene que darles el tema del día, y recuerde los números de WhatsApp. Sí, y quiero oírlos, quiero a ver si es que están o no están, o es que me están chicaneando cuando me los encuentro en el fin de semana en los diferentes sitios. Ah, a propósito, el día 18, sábado, se conmemora el Día del Padre, y el arriero trae a mariachi. Ojo, trae un mariachi espectacular. Ponte en la juega porque tienes que reservar, porque la presentación es temprano, es temprano en el Arriero, Avenida Santiago número 18, sábado 18, Día del Padre, no se lo olvide. Niki, tema del día. Bueno, profe, vea. Tema del día, entonces. Cosas de uso común que has dejado de usar. Más 34-632-890940. Y más 34-691-86-8239. Cosas de uso común que has dejado de usar con el tiempo. Bueno, aquí yo tengo ya participación, profe. Bueno, entonces antes que llegamos con la participación, permítame antes, yo saludo como todos los días deseándole pronta recuperación a nuestra gerente administrativa y comercial, Jackie Potes. Está bien, ya está mejorcita, pero hay que cuidarse, hija, no abuses, con tranquilidad. Porque muchas veces, ¿sabe qué es lo que pasa? Y no por Jackie, sino en general, lo que hemos dicho, la gente se siente bien, un poquito mejor, y se acaba que hay que hacer el procedimiento, se olvida que hay que hacer todo lo que el médico dijo, y eso hay que estar ahí hasta el final, aunque sea aburridor, aunque sea aburridor. Ahora sí, Doniki, respuestas. Profe, vea, aquí le tengo la primera cortica de reggaeton, dice... El teléfono fijo. Es que ya casi no hay. No, pues... Hombre, hay empresas que le obligan a uno a adquirir el servicio de teléfono fijo para amarrarle a uno ahí algún costo extra. Pero realmente hoy día, con los planes tanto prepago como pospago que hay, ya la vida está resuelta. Bueno, sí, pero entonces lo que yo digo, ¿para qué carajo me llaman por WhatsApp que no recibo llamadas por WhatsApp? Si dan un minuto ilimitado, yo llamadas profe, por es WhatsApp que les... no recibo. Les cuesta, profe. No, les cuesta no. Minutos. ¿Qué les cuesta si es gratis? La costumbre, profe. No, entonces por WhatsApp eso es un hueso, eso no se oye, mira. ¿Sí? Es que esa... No. Esa tecnología todavía no está terminada de inventar, profe. No sé si algún día la terminen de inventar. Pero por eso, por ejemplo, chicanean. Somos 5 no sé qué. Mentira. 5 no sé. 5G es que no. Sí. 5G. Ya llegamos, profe. Velocidades de 700 megas por segundo. Profe, súper rápido todo. La respuesta. Vea, profe. Aquí tengo a. Y se me cayó toda la estructura. Nieto dice: César Soler dice: la memoria USB y los CDs en el carro para escuchar música. Ay, a propósito de eso, ¿sabe que alguien me dijo en esos días? Saludamos a José Luis, hombre, donde esté. El hombre del pabellón, un abrazo fuerte para José Luis, que anda feliz con su esposa colombiana, anda chicaneando por ahí. José Luis me dijo, oye, que me grabas un CD, y sabe que yo intenté grabar el CD, y no, pero me dijo, primero se me olvidó cómo se hace. La verdad, se me olvidó. Y luego eso había que usar un programa, profe. ¿Cómo, perdón? Que antes se usaba un programa para eso. Se usaba Nero. No me acuerdo, es que no me acuerdo. Pero bueno, eso lo busco uno en YouTube, porque en YouTube hay de todo. El problema fue que no conseguí una máquina que tuviera para CD. ¡Ay! ¿Cómo así? Sí, ordenador que traiga para CD ya no vienen. ¡Ay, Dios mío! No vienen. Bueno, yo desde es que... Ahí le estoy debiendo el CD a José Luis. Qué yo pena, qué vergüenza con él, pero es que ha sido casi... Pero es que los equipos de ahora ya no vienen con unidades de CD, DVD y esas cosas. Diciendo, no pude conseguirlo. Y es que su equipo es muy moderno. ¿Cómo, perdón? Que si su equipo es muy moderno. Pues no tiene, ninguno tiene. Ay, no, profe. Sí. Yo por ahí como que tengo una unidad guardada. No, pues entonces... No, verdad, en mi... A ver si me quema un CD para mandárselo a José Luis, hombre. Pues habría que conectarla, profe. Bueno, pues porque vea, las torres. Bueno, 9 de la mañana, 48 minutos, un día espectacular. Estamos viviendo hoy con la gracia del Todopoderoso que nos permite estar aquí nuevamente. Voy a dar saludos y usted va dando respuestas. Saludo por aquí, por ejemplo. Sácale, profe. Para Liliana López, dice, buenos días. Qué bueno tomarse un café todos los días con ustedes. Se les ocurren unas cosas, pero bueno, nos hacen pasar chévere la mañana, pero no participan en el tema del día. Otro que no participa es Carlos Montoya, dice, yo estoy en Navarra escuchándolos, yo soy transportista, me bajé a tomarme un café y estoy aquí con el compañero que se llama Javier, escuchándolos, vale, perfecto. Ah, oye, a propósito de eso, ¿sabes también que no se, ya casi no se usa? Porque no vienen, pero yo sí tengo mis dos unidades, una titular y una de repuesto. La radio en los móviles. Niki. Hoy Niki está dormido. Se me quedó dormido, Niki. Bueno, no, tengo... profe, es que me llegó visita el J Productions, que preciso me llega a visitar en medio del programa. Dígale que hasta las 12 está... No. No, además, entonces porque, está diciendo que hay muchos móviles que ya no traen radio y la gente tiene que escuchar a través de la aplicación. Pero yo sí tengo mi radio porque a mí me sirve medir la calidad que hacemos en antena. El retorno. Porque, a ver, para que la gente entienda un poco, lo que sale por antena, no, o sea, es la misma producción. Pero a usted le llega a la aplicación o a la página web por otro sistema. Entonces usted siempre la va a escuchar de una manera espectacular. Pero nosotros que somos responsables de eso, tenemos que utilizar la antena para saber para cómo está saliendo al aire. Yo tengo mi radiecito. Es una agendita. Yo lo tengo como agenda y radio. Ni siquiera tiene tarjeta. Lo tengo para eso. Pero ya no se usa. O sea, esa es una de las cosas que no se usa. Otra cosa que he dejado de usar, mi estimado Niki, pero tiene que ser un poco por el clima que estamos viviendo ahora, ¿no? Los pantalones cortos. Ah, es claro. Los pantalones cortos tipo Carlos Vive. La ruana también. Usted dejó de usar su ruana. Yo soy de Cali y una ruana en Cali es una reliquia. Sí, yo allá no usamos ruana. No. Oiga, ¿sabe también que se ha dejado de usar, mi estimado Niki? Los llaveros con los nombres. Me escriben por aquí, los llaveros, ¿se acuerda que antes? Bueno, no sé, pero sí era habitual que tuviera los que hacían en los... inicial de su nombre. Eso ya en las ferias. ¿Cómo? Que los hacían en las ferias. Ah, sí. En la feria sale, pero ya no tiene tanta salida, ¿eh? Ya no tiene tanta salida. No, sí, ya no. No se utiliza. No, y más si uno tiene un nombre raro. Bueno, pero es que ahora como se llaman... Bonjour. Jean Paul. Se llaman como los animes. No, ahora llaman como el anime. Yosu. Claro, ajá. Profe. Ahora yeah, tienen yeah, nombres raros. Sí, sí, sí. Ya es que María, Jesús, claro, bro. Carlitos, Rigoberto, eso ya no se usa. El último Rigoberto que escuché es Rigoberto Urán. Y ese ya es veterano. 9.52, deme más respuesta porque me vengo con un par de profe, canciones. Vea, tengo... Cuando volvamos, vamos a tocar un tema bien chévere. Aquí tengo a John. Dice, tengo un DVD. La verdad no sé dónde está. Hace años que no lo veo. Ya, claro. Es que, no, pues imagínese. ¿También desapareció? Yo... Ah, ¿sabe qué? Un señor me tenía loco comprándome un tornamesa. ¿Y eso para qué? Ah, bueno. Pero el Technics. Ese sí, el Tecno. ¿Pero el SL1200? No recuerdo qué era. Me estaba ofreciendo. Pero eso no lo vaya a vender. Y al final me tocó vendérselo porque, pues bueno, ya con mi madre que se marchó. Entonces, ella lo tenía, yo no lo dejaba tocar. No lo dejaba tocar. Ya. Claro que eso me servía a mí cuando yo llegaba a Cali en Navidad, sacaba mi baúl, ajá, limpiaba mis acetatos y los colocaba ahí. Época bonita. Sonaba la música. Y eso era una reliquia. Ya no los hay. Hombre, sí los hay, profe. Ah, bueno, los hay para la gente que los utiliza de manera concreta. Profe, no. Los profesionales por eso, se consiguen todavía. Por eso. De hecho, aquí venden. Pero es que antes te lo vendían. Nicky, pero antes te lo vendían para la casa, para el tornamesa, era fundamental para colocar los acetatos de no. 78, 45 y 33 revoluciones por minuto. No todavía, profe. Pero que en las casas no, Nicky, hombre, este sí es terco. Ah, no, para las, hombre, sí. De los profesionales que pinchan y todo eso, lo utilizan porque lo necesitan así. Pero ya el mercado, usted lo puede comprar para jugar. Y no le enciman el tornamesa. No, porque es que el tornamesa, el profesional, profe, ¿otra vez? No se baja de 700 euritos. Por eso te estoy diciendo. Ya no lo hay, ya usted va a comprar un equipo. O sea, ya no viene una caja ahí llena de que ni siquiera cosas buenas trae. Ni suena bien. Claro, ya no viene es dentro del sistema de sonido, pues. Dentro de lo que llaman aquí cadena de sonido, ya no viene incluido el tornamesa. Sí, sí. Así sea, pues, de rango económico. No, pero es que los rangos y los profesionales. ¿Usted cree? A ver, yo le hago una pregunta. ¿Usted no te cree que nosotros, del común que se gana 1.200 euros mensuales, 1.500 euros, le va a meter para tener en la casa y no explotar un aparato de estos? ¿No? Va y compras, como usted lo llama, la cadena, que tampoco, ya no existen tampoco mucho, ¿eh? Las cadenas, el hilo musical o la cadena musical, ya no existe eso, chico. Es que hay que pasarse, no solamente sentado ahí viendo por internet, hay que ir a los centros donde venden cosas. Y verá que hace rato desaparecieron. Si no he podido grabar al pobre José Luis un CD, porque ya no hay ordenadores que traigan para quemar el CD. Ah, no, eso sí es verdad. Ah, bueno. Ya. Darse la vueltica, no solamente poco. Con la mascletada esa, sino hay que salir también. Ay, profe. No, es que hay mucha faena, profe. Así es muy duro. Nah. No, pero sí es que el fin de semana de pronto me tiro para la calle, que ya es el último fin de ya. Profe, vea, ayer, a propósito, anoche ya se dio a conocer la falla ganadora en la categoría infantil. Casualmente, es una de las que sigo en Instagram, la falla Convento Jerusalén, que está ahí muy cerca del centro. La falla se llama Convento Jerusalén, queda precisamente pues en la calle donde estaba el Convento Jerusalén, y esto es ahí al lado del centro, al lado de la estación del norte, una de las fallas más grandes que hay, de las principales, pues siempre están ahí dentro de los ganadores, y ayer anoche se ganaron la categoría de la falla infantil. Una pregunta, eso de la falla infantil, ¿quién gana? ¿El papá, el tío que lo hizo, el niño? No, todo el parche, todo el colectivo. ¿Un colegio? Lo que pasa es que la falla como tal está todo el año trabajando en pro, pues, del tema. Y ellos, pues, como pueden, recogen recursos, pues, para participar. Uh-huh. Es que recuerde, profe, que esto es una fiesta religiosa, por un lado, y cultural, pues, de acá de la región. ¿Ah, sí? Sobre todo religioso. Ah, no sabía. Sí, sí, profe. Bueno. De hecho, hay un homenaje. Ya saben que la fiesta de Valencia es de corte religioso. No se puede ver. Sí, no puede de hecho, ¿no? Mañana y el sábado se hace una ofrenda floral a la Virgen María. ¿Y ese no es el 7 de diciembre? No. Esto es una cosa loca porque hacen, pues, o sea, todo el mundo va trayendo flores, toda la gente de las fallas, y van armando, pues, allí una forma, una figura allí. En fin, el sitio, pues. Y luego dice que queremos salir del medioevo. 9:58. Bueno. Dios mío. Ya venimos. Los números, por favor. Me repito los números. Profe, sí. Vea, más 34, 632-890940 y más 34, 691-868239. Línea de participación. ¿Qué cosas de uso común has dejado de usar con el tiempo? Tres, dos, uno. Advertencia. No somos responsables por la adicción a este show. Es demasiado bueno. El café de la mañana. Hay party en la terraza. No va a haber nadie en mi casa. Tomamos la misma taza. Contigo me convierto en perro de raza. Forma que le traten no le da. Llega full de seguridad. Gana siempre, todo se le da. Hay niveles pa' llegar, mejor no miren pa' acá. Ey, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves. Echa pa' acá que desde lejos se ve. Ese booty desde lejos se ve. Tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves. De lejos se ve bien, demasiado bien. Si tu cadera se lleva en un 100, al carajo la pena. Si quieres más ten, sin escalera en el top 10. Ey, uff, dale acelera. Ey, que te espero afuera. Ya que despertaste la fiera, hace high drive, aquí tengo una tera. Dale, montate, ven como tú, no se ven. Baby, tírate pa' ponerte en ese ten. La cadena de Venus, un Maybach, no un Benz. Te quiero porque en tus amigas también. Tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves. Pa' acá que desde lejos se ve. Ese booty desde lejos se ve. Tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves. Tú lo ves, echa pa' acá que de lejos se ve. Ese booty de lejos se ve. Tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves. Echa pa' acá que de lejos se ve.